Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. ¿Qué podríamos decir de la figura de Atahualpa Yupanqui que ya no se haya dicho? Por eso voy a hablar poco esta vez, solo recordar los 114 años de su natalicio, este 31 de enero, que es cuando estoy realizando este programa. Y recordad que la figura de Atahualpa Yupanqui como poeta, como músico, como compositor, trasciende los límites de Pergamino y las fronteras de la Argentina, ya que él ha llevado su arte y su filosofía a lugares nunca antes alcanzados por el folclore, ya no diría nacional, sino diría internacional. En su huella se identifica el pensamiento del hombre del campo, el silencio del pastor, la agudeza del filósofo, el sentir del poeta. Vamos a escuchar a Atahualpa Yupanqui desde una actuación en Puerto Rico, hace ya unos cuantísimos años, yo me supongo que de los 80, porque este material que me llegó a mí no está fechado, pero es un material invaluable por lo que transmite y por lo que dice. Así que sin más palabras, los dejo con esta rememoración y este rico repertorio, esta palabra de Don Atahualpa con una de las más hermosas cosas que le he escuchado. Música inmortal. Nuestros maestros, nuestros viejos maestros, cuando estudiábamos folclore, que teníamos 15 años, 18 años y hasta antes de ayer, porque es una ciencia que nunca se termina de entenderla cabalmente. Nuestros viejos maestros, como Ricardo Rojas, por ejemplo, nos decían: tenemos que dividir el país en tres misterios, musicalmente hablando. En tres misterios: el misterio de la pampa, de la gran llanura, el misterio de la selva y el misterio de piedra, de los Andes, de la montaña. Allí, en esos tres misterios, han habitado desde hace unos siglos campesinos, gente rural, gente de siembra, gente de mucho silencio y de fuertes manos toscas, niños callados de pelito duro. Esa gente es la que, a través de años y años, de inviernos y veranos, los de afuera y los de adentro, han ido creando esto que llamamos el cancionero nacional. Ya sea la fiesta, una especie de verano del alma, ya sea la meditación, la amargura, o la rebeldía, o la pena. Es decir, el dolor y la gracia de todo un pueblo, diferenciado la montaña con su gesto duro, su piedra, así su lenguaje, así su comida. La selva misteriosa, con ríos que parecen que hablaran otro idioma diferente al quechua de arriba. Y la pampa, que no tiene misterios. La pampa no tiene ningún misterio. Vale decir, la pampa no tiene resonancias profundas porque no devuelve los ecos. Todas las voces que se dicen, todos los gritos que se exhalan en la pampa, ahí mueren. Algo de eso haremos con una sencilla guitarra, con mucho camino andado y muchas ganas de recordar una tierra que para mí sigue y será siempre amada y sagrada. Una vidala religiosa, una vidala cuyo texto se encontró hace 200 años en un convento de San Francisco, en el norte del país. Alguien después, como el maestro Gilardo Gilardi, armonizó ese trabajo anónimo y lo presentó. Alguna vez él mismo hizo un trabajo para guitarra, para dos guitarras, sobre la vidala litúrgica, una vidala religiosa en re menor. Algunos dicen que la melodía podría atribuírsele a aquel violín que anduvo por los montes santiagueños tocado por Francisco Solano, aquel San Francisco amigo de los indios. Dicen algunos, no está probado, de todas maneras tiene un fuerte acento, profundo acento telúrico sudamericano, esta vidala, vidala religiosa en re menor. La vida pasa, los años se inscriben en la carne del árbol que envejece. Solo tú no pasas, música inmortal. Solo tú no pasas. Tú eres el mar inmenso, tú eres un mundo para ti sola. Acurrucado contra tu corazón, oigo el latido de la vida eterna. La vida pasa, solo tú no pasas, música inmortal. Diferentes. En el último programa les decía que por estos días vamos a estar compartiendo música e interpretaciones de cantantes mujeres, pero particularmente vamos a centrarnos unos días en cantantes mujeres de México. Hoy voy a presentarles acá a Natalia Lafourcade, de la cual hemos escuchado mucha cosa a lo largo de este tiempo de Mundos Diferentes, tanto en las presentaciones de Alfredo como en las que yo he podido hacer. Y hoy voy a presentarles acá a Eugenia León, que es una de las grandes voces de la canción mexicana, que se inició en el movimiento de música folclórica llamado Nueva Canción, que estaba fundamentalmente orientado hacia aquellas canciones que promovían en sus letras y en sus ritmos lo que podríamos denominar como cambio social, que tuvo un papel muy importante en lo que fueron los movimientos sociales y en los cambios de gobiernos que se produjeron en los años 70 y 80 en distintos lugares de nuestro continente y también en Portugal y en España. Eugenia León tiene una trayectoria amplia, más de 25 discos grabados y un repertorio que va desde los grandes compositores contemporáneos hasta la música tradicional mexicana y latinoamericana, y además un particular interés en incorporar en sus presentaciones elementos que provienen del teatro, del cabaret y de la ópera en sus presentaciones. Ha participado en distintos eventos y festivales en todo el mundo, en Japón, en Washington, en Estados Unidos, en España, en Colombia. En su repertorio hay canción ranchera y norteña, hay bolero, hay música regional mexicana, hay balada, hay tango y andaluzón. Y la opinión en general es de que Eugenia León es hoy una de las voces más importantes de México. Acá, como les decía, les voy a presentar a Natalia Lafourcade y Eugenia León en un recital en vivo de Natalia Lafourcade, donde invita a Eugenia León a que canten juntas esta belleza de bolero que se llama Piensa en mí. Piensa en mí. de enero, tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí, piensa en mí, cuando sufras. Diferentes.